10:52 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a iniciar ya nuestro primer encuentro de actualidad local en la jornada de hoy. Vamos a hablarles, como decíamos, de iniciativas que se van a ir desarrollando durante este fin de semana. Un fin de semana bastante activo en cuanto a actividades de carácter navideña principalmente, pero también otras iniciativas que nos van a llegar. Por ejemplo, el proyecto Identidades, que va a dar a conocer la realidad del colectivo LGTBI en nuestra localidad. Un proyecto que llega liderado por Oz es Olga Parra y Zarba Barroso, con quien nosotros contamos hoy en los estudios de Radio Brique y a quien damos la bienvenida. Zarba, buenos días. Hola, buenos días. Y en colaboración en este caso con Avanza LGTBI, colectivo de nuestra localidad, con su presidente también contamos, con Alejandro Sañudo. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues los dos nos vais a explicar un poquito en qué va a consistir Identidades y, quién puede participar, ¿no? Porque esto es una actividad totalmente participativa, cualquier persona que esté interesada puede acudir y puede, en cierto modo, dar fluidez a su expresión artística para mostrar su propia identidad, ¿no? Cuéntanos, Salva, ¿cómo surge esto? Pues, ¿cómo surge? Bueno, empiezo diciendo que puede participar todo el mundo porque esta es una actividad que está abierta a todo el mundo, pero lo ideal sería que estuviesen, estaría guay, y así pasamos la mañana juntos también, que estuviesen cuando empiece la actividad, que es a las 11:30, porque haremos como una introducción hablando de lo que comentaba, de lo que significa para nosotros formar parte del colectivo LGTB, o sea, cada uno desde su propia identidad, desde su propia manera de sentir. Pero luego también explicaremos cómo se usan los materiales, porque son unos materiales un poco peculiares, porque son plantillas de stencil y son bastante grandes, y sería ideal que estuviesen para ver cómo hacemos la primera demostración, porque haremos una demostración explicando de cómo se usa, para que ya después ellos, con los materiales, nosotros estaremos después asistiendo allí, somos como asistentes, digamos, que estamos ahí para darle lo que necesitan, porque, bueno, yo de normal lo que suelo hacer es que explico cómo funcionan los materiales, digo cómo se puede hacer, y luego ya no intento entrar, claro, en lo que utilice, ni emitir ningún juicio, porque quiero que se exprese con total libertad. Entonces, aparte de la identidad sexual de cada uno, aquí hay que ser un poquito artista, ¿no?, para participar en el proyecto, ¿o no? Todos somos un poco artistas dentro de nosotros. Lo digo porque me ha dado un poquito de miedo cuando has dicho los materiales, que son un poquito complicados y lo vamos a tener que explicar, ¿no? Bueno, es spray. Es spray, el típico de los graffiti. Pero claro, tiene unas peculiaridades de spray que tienes que aplicarlo, aunque parezca una tontería, hay que aplicarlo rápido. Sí. Hay diferentes boquillas, son tres puntos nada más, pero me gusta que lo vean para que después se sientan seguros también a la hora de hacerlo, porque es algo nuevo para ellos. Más a la hora del molde, ¿no?, en sí, que lo que viene, claro, el pintar, la plantilla. Alejandro, ¿cómo convenciste a Zarba para que trajera Identidades a Ubrique? A Zarba no hay que convencerlo, él directamente te llama y te dice que tiene un proyecto y te lo presenta a ellos, así que, como hemos estado hablando antes de entrar a antena, es imposible decirle que no a Zarba, porque el trabajo no existe, como estaba hablando de Zarba, él se lo carga todo lo hace como muy fácil, ojalá tuviéramos toda esa capacidad, ¿no? Y al final nos llamó diciendo que tenía un proyecto, nosotros queríamos acabar el año con el ayuntamiento con alguna actividad, y nos ha vuelto a salvar un poco lo que viene a ser nuestro trabajo, nuestra labor a final de año, ¿no? Igual que nos ocurrió con el cartel de la Semana del Orgullo, de la Semana de la Diversidad, pues nos ha ocurrido lo mismo, nos presenta una actividad ya terminada y no le podemos decir que no. Y Salva, ¿por qué en Ubrique? Porque mi pueblo. Porque, hombre, a mí, para empezar, es que me mola un montón. Estoy súper contento con que esté el colectivo LGTB, porque soy más mayor que Ale y me hubiese gustado, pues, cuando fui joven, tener un colectivo LGTB al que recurrir. Bueno, soy todavía joven, ¿vale? Pero tener un sitio donde yo poder consultar mis dudas de orientación sexual cuando eres joven, cuando eres adolescente, cuando te surgen todos esos sentimientos, tener un sitio donde ir es súper bonito, para además yo creo que es un bien para todo el pueblo, porque lo gana todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando vi su proyecto, le dije, yo quiero colaborar en el proyecto de la manera que sea, porque quiero que sigáis existiendo y que crezcáis, porque es un bien para todo el mundo, lo considero yo. Y bueno, pues entonces, aparte también, pues tenía el proyecto de Identidades, y Identidades ya de por sí es un proyecto que funciona gracias a que se une a la gente. Te conectas mucho con la gente, porque es algo que haces en la calle. Claro. Entonces digo, pues mira, combinación gente de la calle con gente del colectivo, todos ahí juntos, y nos ayudamos y aprendemos todos de todo. Y por supuesto, el arte de por medio, ¿no? Claro. No puede ser de otra manera. Sí. Bueno, Identidades es como una mirada a la realidad de diferentes colectivos. En este caso, LGTBI, el que se va a tratar aquí en Ubrique, pero también ha tratado con otros colectivos, ¿no? A través de este mismo proyecto que se ha llevado a otras zonas, ¿no?, de la geografía nacional. Sí, Identidades, pues, nació, la primera vez lo hicimos en Albacete, mediante el colectivo Enea, y se vinculó esa vez también al colectivo LGTB de allí, y también, pues, tomó ese lenguaje, ¿no? Pero Identidades, como lo que es plásticamente, digamos, son un montón de plantillas que yo tengo como estándar ya esas, pero que yo también adapto según a donde voy, a la identidad del sitio que voy, para que tengan materiales a los que recurrir. En Marruecos, por ejemplo, lo hicimos en febrero, y en Marruecos lo vinculamos más a la identidad de género y a la igualdad, porque estaban trabajando ese tema en un instituto, porque estuvimos en un instituto español, y entonces tenía las mismas plantillas, pero el planteamiento con el que partimos para hacer la actividad era que le invitábamos a los que lo iban a hacer a ponerse la piel al hombre en el de la mujer, uh-huh, y la mujer en el del hombre, en un contexto como el de Marruecos, además, que es tan machista, digamos, pues era muy, nos parecía, bueno, nosotros teníamos el prejuicio que iba a ser muy heavy, luego nos sorprendimos mucho, porque las mujeres que salieron y los hombres que salieron no tenían prácticamente ropa, que teníamos, decíamos, verás, que van a llevar el hijab y tal, sin ropa, lleno de tatuajes, y es porque, claro, en un espacio de libertad, ellos hicieron lo que no podrían hacer. Claro. Y además, en ese instituto, concretamente, plástica no tienen prácticamente. Entonces era como, de repente, un día, pueden crear con libertad, y hicieron lo que, vamos, nos sorprendieron un montón. Y en cada sitio, pues digamos que lo asociamos a una cosa. Por ahora ha sido, los temas que hemos tocado con identidad ha sido la identidad de género también, igual, porque van unidos, digamos, cómo se concibe el hombre, cómo se concibe la mujer, sí, tanto por los ojos del hombre como por los ojos de la mujer, el tema LGTBI también, identidad sexual, identidad de género igual también, y ahora, el año que viene, vamos a tocar pues temas como la paz y la conciliación, digamos, y la empatía, que tenemos que estudiar a ver cómo lo hacemos, pero también queremos integrar plantillas que ayuden a crear eso. Uh-huh. ¿Y todo eso cómo lo transformas tú? Es decir, si yo quiero tratar el tema de la igualdad y que una persona se sienta identificada mediante, bueno, pues diferentes elementos plásticos, ¿no?, como decía, ¿cómo se traduce en crear una plantilla que después yo pueda decir, esta soy yo y la voy a colocar? Pues la verdad, no lo sé. No, bueno, no sé. Quizás lo que hago es intentar crear el máximo número de plantillas partiendo de iconos relacionados con la mujer o con el hombre, sí, y que estén en la mesa, digamos, y que ya tú puedas escoger algo, y si no encuentras lo que tú puedas escoger, yo te puedo ayudar también a crear algo parecido a lo que tú te quieres expresar también. Que muchas veces también solemos hacer, cuando, por ejemplo, cuando en el instituto, lo que hacemos es que sea una actividad en dos tardes, por ejemplo, y que la primera tarde creemos plantillas con ellos para que ellos seguro que encuentren una plantilla con la que puedan ellos, claro, expresar lo que quieren decir. Uh-huh. Y todo ello sin caer en los estereotipos, ¿no?, que tiene que ser también un poquito complicado. Bueno, a veces se caen los estereotipos, pero también nos planteamos que si se caen los estereotipos, pues no podemos tampoco estar intentando que no se caiga, porque al final esto, cuando se hace, es un retrato del sitio donde está eso. Entonces, si en ese sitio se vive con más estereotipos, pues es lo que hay, es la realidad también. Le estamos dando la libertad de que creen como ellos quieren crear, pero no le queremos imponer, porque si le imponemos, por ejemplo, imagínate, te pongo un ejemplo de, lo hicimos con Inca, sí, el año pasado, era el Día contra el Racismo. Queríamos que estuviese la multiculturalidad, porque era una asociación que intenta ayudar al inmigrante, a la gente que está en situaciones de pobreza y demás, integración, ¿no? Uh-huh. Pues ahí nos imaginábamos una identidad con, yo qué sé, gente japonesa, multicultural, de muchos colores, y salió. Pero estábamos con el miedo, y mi compañera Olga muchas veces le entraban ganas de decirle, ay, ¿por qué no le pones ojos de chino? Porque quería que fuese, que estuviese la raza china también, claro, ¿no? Pero no hizo falta, al final salió solo, porque al final el contexto donde se hizo era propicio. Entonces, hay veces que sale como tú esperas y otras veces que no, pero yo creo que ahí también está la gracia. Eso te iba a preguntar ahora, ¿no? Si con identidades has conseguido lo que tú pretendías, ¿no? El objetivo que tú pretendías. Yo creo que sí, se va consiguiendo una vez más, una vez menos, pero para mí lo que quiero es que ese objetivo, pues, que se vaya dibujando a medida que se va avanzando. Entonces, ya iré viendo por dónde, cómo va evolucionando, pero es como un estudio, digamos. Nosotros lo que vamos aprendiendo de cada vez que lo hacemos, vemos qué resultados ha dado y estudiamos cómo mejorar para la siguiente vez, y vemos de cada sitio donde se hace, pues cómo se vive. Mostrar esas identidades, cada uno, ¿no?, cómo es, pero dentro de la diversidad, ¿no? Porque es que en este mundo somos diversos, ¿no, Alejandro? Sí, la verdad es que lo llamativo del proyecto en sí ya no es solamente que puedas crear una identidad, sino que si, por ejemplo, va algún niño que tiene alguna inquietud distinta a otro, pues se puede dibujar perfectamente igual que él quiere. Si algún pequeño le están haciendo, por ejemplo, un sentimiento de que se siente de otro sexo o cualquier cosa así, perfectamente puede plasmar en un dibujo como a él le gustaría hacer y sentirse un poco más libre, ¿no?, a través del arte. Que al final es lo bonito, ¿no?, que tú estás creando algo y no tiene por qué ser algo que tú seas en ese momento, sino algo que te gustaría tener o que te gustaría ser o que el día de mañana te gustaría tener esa imagen, ¿no?, o esa percepción. Al final esa diversidad en la que nos movemos también hace que la gente lo plasme de alguna manera sobre papel, y eso es algo que es lo que nosotros pretendemos al fin y al cabo, que tú te plasmes de alguna manera en la que te gustaría o en la que tú quieras ser, que es lo importante. Uh-huh. Tu identidad y sobre todo tus sentimientos, ¿no?, que son los que vas a transmitir. Claro, al final es un poco, al final tú a través del arte, como pusimos en la página de Facebook, hemos creado un conducto solidario, ¿no?, a través del arte, pero no solamente solidario, sino que al final es una pequeña construcción de uno mismo. Claro. Porque si tú te vas a plasmar a ti, pues no a todos nos gustamos, no todos tenemos lo que nos gustaría tener, y sin embargo a través del arte te puedes expresar de otra manera distinta. Estás creando un dibujo, estás creando arte, ¿no?, que al final también es bueno y culturalmente hablando es necesario, y puedes plasmar muchas más cosas que un dibujo. Uh-huh. Aunque parezca que es un dibujo, muchas veces los niños, los críos dibujan y muchas veces están dibujando lo que quieren ser, sí, pero no lo saben expresar de otra manera si no es a través del arte, ¿no?, porque es como una manera de liberalizarse. Y yo creo que eso es algo, yo creo que lo que más me gusta del proyecto, aparte de que en sí es un proyecto muy bueno, pero que la gente pueda expresarse a través del arte su rol sexual, su identidad, su manera de ver la vida. Claro, también al final son un montón de compuestos ahí, ¿no?, que si los mezclas pues nace un dibujo guay. Y si encima el final de ese dibujo es un trasfondo solidario, entonces ya es cuando nos podemos dar por satisfechos, aunque ojalá vengan 300 personas, ¿no? Pero si vienen 20 o 30 también nos damos por satisfechos, porque al final es algo que poquito a poco, como ha dicho Salva, hay que ir poniendo semillitas, que a veces cuesta poner semillitas, pero puede ser el principio de algo grande. Quién sabe si el año que viene 200 personas demandan esto y lo tenemos que hacer en la redonda y no damos abasto, no sé. Que al final es todo algo colectivo que siempre gusta y ayuda. Claro. Porque todo lo colectivo al final suma. Y sobre todo que también se crea un espacio en el que estamos uniendo, digamos, la sensibilidad de las personas LGTB que estaremos ese día con el público general, y entonces crearemos cosas juntos. Entonces eso para mí es súper bonito cuando se une, pues ese compartido la vida es más siempre. Sí. Pues los dibujos igual, y el arte también. Bueno, ¿qué resultado vamos a ver? Y ya no me refiero a lo que cada uno pueda plantear personalmente y cómo se puede identificar, ¿no? Sino el soporte. ¿Qué vamos a ver como resultado? ¿Un mural con graffiti? ¿Cómo lo has planteado eso? Lo que hemos planteado es lo de las cartulinas, que vamos a poner. Bueno, los graffitis tienen más o menos una medida de 100 por 70. Bueno, 100 de alto y 70 de ancho. Entonces, se van a aplicar, las plantillas se aplicarán sobre cartulina. Uh-huh. Que colocaremos sobre la pared, o sea, digamos que trabajaremos el mural en un muro, pero después del mural cogeremos los cachos y nos los llevaremos, o sea, cogeremos los dibujos y después con los dibujos, que cada uno es una obra en sí, digamos, de la persona que la haya hecho, pues ese dibujo después se junta con el resto, y la idea es que se junte, entonces se crea una pequeña exposición. Y en esa exposición se subasten esos dibujos a los precios que se puedan y tal, y conseguir con ese dinero fondos para ayudar a Ubrique, dame tu mano. Uh-huh. Entonces, como que el fin solidario llega y lo completa también. El fin solidario que siempre es dame tu mano, ¿no? En el caso de Ubrique, siempre esa vinculación especial también un poco, ¿no? Sí, hombre, es que la verdad que está bonito que siempre vayan allí. Uh-huh. Aunque también está, por ejemplo, este fin de semana la Feria del Libro ayuda a por ellos. Por ellos, sí. El Centro de Mayores. Que también. Sí. Ubrique es muy solidario. O sea, que la verdad es que yo creo que a la hora de ponerte a buscar un colectivo al que ayudar, en Ubrique te sobran dedos de las manos, no te faltan, ¿no? Hay tanta gente que se ayuda entre sí que al final el buscar a lo mejor alguien especial es imposible porque hay mucha gente, está Vamos Juntos, está Por Ello, está Urge Dame Tu Mano, está ahí Centros de Mayores, hay 20.000 sitios donde poder echar una mano, que al final es echar una mano, ¿no? Y está muy bien porque en cierto modo se trabaja muy bien en Ubrique en ese marco, en el ámbito de lo social. Sí. Y eso hace que se genere confianza a la hora de que los ubriqueños depositen, ¿no?, su solidaridad en ello. Porque, bueno, son destinatarios de esa confianza, ¿no? Yeah. Y entonces por eso se confía en ellos. Bueno, tenemos entonces un mural enorme con distintos grafitis, con esas cartulinas, ¿no?, que se van a colocar y que luego se van a subastar. Lo destinado, lo recaudado, irá dirigido a Dame Tu Mano, a los distintos proyectos que ellos desarrollan durante el año. Dime cuánta, para cuantificar, ¿no? No sé si habéis preparado muchas plantillas, habéis preparado muchas cartulinas, lo digo para conocer un poco, saber la acogida que podría tener, ¿no?, la actividad. Yo traigo plantillas que ya las hemos usado un montón de veces, porque son las, hay unas que triunfan más que y dices tú, esta la tengo que llevar siempre, y otras que utilizo otras veces, pero también tengo que hacer unas cuantas nuevas porque se me han ocurrido ideas y las quiero hacer en plantilla. Entonces quiero que haya un poco, porque me gusta que haya cosas nuevas cada vez que se hace. Entonces, por ejemplo, esta camiseta que lleva él con el San Antonio, esa sí. la quiero hacer porque estaría guay que la gente tenga una camiseta de San Antonio. La verdad es que siento por si esa se lo identidad, quieren poner. ¿Y cuál era la pregunta? Cuantificar cómo se va a poder ver, ¿no?, los trabajos vale. realizados. Sí que, por ejemplo, el cartel refleja perfectamente, ¿no?, el proyecto Identidades. Sí, claro, en el cartel hay 6 identidades en sí. O sea, cada personaje, ¿no?, del dibujo es una identidad. Que el mural después no va a quedar así, después queda cada identidad, queda independiente. Para que cada uno, o el autor que la ha hecho, la pueda comprar y así va colaborar, o cualquier persona que le guste, pues la pueda comprar y ayudar de igual manera, ¿no? De igual, además que te llevarás como la identidad con su marquito, porque digamos que el proceso se hace un marco que tiene una señal, sí. Y entonces tú después coges la siguiente plantilla y esa plantilla tiene una señal que la encajas ahí para que tú puedas poner la silueta. Luego sobre la silueta aplicas pelo, aplicas tal, entonces tú vas eligiendo. Pero el resultado es una persona completa, digamos, como una foto en plano de carnet. De carnet con su marquito. ¿Pero tamaño cartulina? Tamaño cartulina. ¿Y va a quedar así de chulo como estamos viendo en el cartel entonces? Más bonito, porque la gente es más alta. Porque, bueno, pues si es así, mira, cualquiera que no tenga muchas dotes artísticas, ¿no?, se puede atrever, desde luego. Mira, la gente cuando venga, pues que se lo tome. Tenemos de 11:30 a 2, hay varias horas. Lo que sí pasará es que tienen que hacerlo entre dos, porque como son plantillas grandes, claro, pues se ponen por pareja y también igualmente estaremos nosotros allí para ayudar. Y como hay tiempo, pueden hacer una cada uno. Se ayudan mutuamente y lo hacen bien y lo disfrutan. Porque además, lo bueno que tiene el graffiti es que, digamos, que el resultado de lo que vas creando es súper inmediato. Entonces, pones la plantilla así, y en 10 segundos la quita y ya ves cómo ha quedado. Entonces, engancha mucho. Claro, claro. Vas a ver que pasa muchas veces que cuando lo hacemos, que la gente que cuando empieza dice, ay, yo no sé cómo empezar. Y al final los ves que están ayudando a otra gente. Porque ya como que han aprendido en ese rato a hacerlo y se sienten súper seguros de hacerlo, ¿sabes? Entonces, va a bastante sencillo. Sí, es sencillo. Alejandro, ¿tú has probado ya con las plantillas o tú no has probado? No, todavía no. Yo igual que todos, el domingo aprenderé. El domingo, que va a ser en la calle Doctor Herrero Arenas, ¿no? Sí, en la peatonal que llega Visto de la Cena, ¿no? En esa calle donde se va a preparar, ¿no? Las mesas, imagino, para colocar aquí los utensilios, todo lo que sea necesario para poder realizar la actividad, ¿no? Sí. Cielo despejado, ¿eh? Esperemos. Ya, hoy cuando nos hemos levantado todos desayunando hemos dicho lo mismo. Lloverá el domingo, pero claro, no. La principal preocupación, ¿no? Ya, pero al final sí que es verdad que mucha gente me dice, un domingo, pero tampoco es una hora excesivamente temprana y al final la gente se mueve y si no vienen pues intentaremos ir gastando por la calle a gente. Me pondré como los relaciones públicas en las discotecas al entrar a la calle. Metiendo a gente para adentro, ¿no? Porque al final lo guay estaría que la gente que colaborara fuera muy distinta en sí entre edad. O sea, fuera muy distinta de edad, porque al final no te va a hacer un dibujo igual una niña de 16 años o un niño de 15 que una persona de 60. Entonces, claro, si al final podemos coger todo ese público, vamos a ver un poco también, a lo mejor la persona de 60 se dibuja como le hubiera gustado hacer de joven, y no sé, cada persona va a tener una inquietud distinta y un sentimiento distinto a la hora de, de dibujar. Y la verdad es que está guay, como ha dicho Zarba antes, está abierto a todo el abanico de gente que venga, da igual la edad, da igual, hombre, da igual la edad, siempre que puedas más o menos, ¿no?, pues valerte. Sí, hombre, nosotros decíamos que si son muy pequeñitos también, lo malo es que claro, no llegan. No llegan. O sea, es que si es de 100 por 70, por ejemplo, es más grande, es más grande el cartel que el niño. Claro, que lo ideal es que esté todas las edades. Si hay un niño pequeño, tendrá que ir con un adulto para que el adulto le pueda ayudar a hacerlo. Pero lo ideal es que vayan todas las edades, sí, porque es que siempre mejor. Sí que es verdad que hay gente que nos ha preguntado para colaborar y la subasta no va a ser el mismo día. Lo vamos a intentar organizar otro día, que esté Zarba. Lo vamos a intentar organizar otro día para que la gente también conozca un poco los dibujos, que nos dé tiempo a moverlos, que la gente sepa qué es lo que hay, ¿no?, y el por qué. Todavía tenemos ahí como un secretito para el domingo también, para que la gente conozca un poco los dibujos que vamos a hacer. Y hay gente que nos ha dicho que no va a poder estar, pero que quiere colaborar, pues que esa gente sepa que al final hemos decidido hacer la subasta otro día, quizás en otro horario, en otro ambiente, en otro tipo de lugar, quizás, y con otra gente, y estamos buscando un padrino de gala para subastar, por si alguien se... maestro de ceremonia. Sí, un maestro de ceremonia, por si alguien se anima y se ofrece. Estupendo. Pues lo dejo aquí caer. Vale. Públicamente, ¿no? Para que lo recoja quien esté interesado. Bueno, os quería preguntar, aprovechar para hablar además también, ¿no?, de vuestros proyectos, porque don Barroso estuvo ayer, por ejemplo, en Jerez, ¿no? Sí. Y estás recorriendo también, pues... Bueno, ahora va a haber un parón, porque ya hago la Navidad y todo eso, y también, pues, como que nos hemos pegado mucha paliza este año, y yo también he invertido mucho tiempo, y le he pedido también un poco que paremos un poquito, porque me quiero dedicar también a hacer otras cosas, y bueno, hay un poco un parón ahora, pero sí que en 2019 estarán cosas, pero con otro formato, porque ya el formato presentación lo hemos, como hemos explotado muchas veces... Y lo que sí que haremos será pues presentarnos en hospitales, con talleres o en residencias de personas mayores, que le daremos otro formato ahora, porque así también yo disfruto más también, porque para hacerlo de otra manera. Pero sí, estamos contentos con cómo está yendo, porque está siendo muy bonito, la verdad. Pero te refieres a presentar con otro formato, pero la novela gráfica de don Barroso, ¿no? Sí, llevarla a otros lugares de otra manera, diferente, a la hora de darla a conocer. Pero seguimos con eso, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que se seguirá presentando, pero poco más, porque ya tienen que sacar, como viene de un premio, tienen que continuar con los siguientes títulos. Claro. O sea, que yo creo que lo que ya don Barroso le queda poco tiempo de mover. Tienen que seguir también porque es lo que toca. Claro. Además que el siguiente título que viene después de mí es muy interesante porque es sobre esquizofrenia y también irá unido a una asociación. Claro. O sea, que tienen que salir porque son necesarios también. Y siempre, bueno, pues la contribución además especial de Zarba Barroso con todo lo solidario, ¿no? En nuestra localidad lo comentábamos antes, en este caso para Dame tu mano, pero además también el sábado con el colectivo de autores ubriqueños vais a estar en un mercadillo solidario en la Avenida España para recaudar fondos para, bueno, pues la sesión de Alzheimer, en este caso a través del centro de día, ¿no?, por ellos. Y a ti cualquier fin solidario, ¿no?, que te invitan a colaborar, ahí estás presente, ¿verdad? Es que me gusta colaborar con los solidarios y aparte también, como suele ir unido a algo artístico, me gusta también ayudar a que lo artístico siga estando también. Entonces, como sé que ayuda una cosa a otra, a la cultura, digamos, porque lo de este sábado también es, por un lado, el aspecto solidario de que se ayuda a la residencia por ellos, pero también van hasta autores de Ubrique. Claro. Y quiero que se conozcan a los autores de Ubrique, quiero ayudar a los autores de Ubrique y que se valoren también esas partes culturales que se vean. ¿Sabe qué? Me gusta que recuerden que la gente recuerde a Ubrique, no solo porque las pieles están, pero también por toda la cultura que hay en Ubrique de diferentes maneras también. Forma parte de la vida cultural del municipio, ¿no? Eso desde luego, por mucho que vivas fuera de nuestra localidad, no te lo van a quitar, ¿no? Claro, además, desde que hice lo de don Barroso he conocido a gente de aquí de la cultura y estoy encantado de ir conociendo a gente que está aquí en Ubrique porque me hacen conocer mejor Ubrique, cómo se sienten aquí las cosas en Ubrique. Claro. Tener también otra perspectiva, ¿no? Claro. La edad también quizás confiere otra manera de ver las cosas. Sí, nos vamos haciendo mayores y lo veo de otra manera. Y bueno, con Avanza, como decíamos, con este proyecto cerráis el año. Cerramos el año y ya tenemos proyectos para enero. En principio tenemos dos cosas ahí que estamos intentando cerrar definitivamente, ¿no? También tenemos ya la sede, que todavía no la hemos inaugurado, ya la tenemos lista de todo por todo, porque como al final el tema del papeleo se nos ha hecho un poco largo todo, y hasta la semana pasada ya estamos inscritos en el registro local de asociaciones también, y al final pues queríamos primero terminar todo ese proceso de inscribirnos en todos lados, y ya después pues comenzar lo que viene a ser nuestra labor anual, ¿no? Que en ello estamos haciendo un proyecto anual en el que nos estamos planteando, yo creo que demasiado, pero bueno, a ver si podemos culminar por lo menos el 70, el 75, el 80 o el 100%, ¿no?, del proyecto, pero la verdad es que es un poco... Ahora queremos empezar en enero, nos queremos obligar un poco, ¿no?, a hacer todos los meses algo, a estar presente en muchos sitios. El otro día, por ejemplo, nos invitaron a la feria de la feria de salud local, o la jornada de salud. La jornada de salud. La jornada de salud, y no habíamos estado nunca, y la verdad es que es bonito, ¿no?, que nos inviten a ese tipo de actividades, porque al final nos vemos también nosotros un poco proyectados en el en el trabajo de más gente. Y al final es un poco una rueda, ¿no?, en el que poco a poco pues nos van incluyendo en muchas cosas, que al final es lo que nosotros pretendemos, ¿no?, formar parte no solamente de ser reivindicativos cuando tenemos que hacerlo, que es lo que hablábamos la primera vez que, que venimos, sino de sentirnos un poco clave, ¿no?, en otro tipo de aspectos sociales en Ubrique. Que se nos vea como personas normales, que al final lo somos, que se nos vea como un colectivo necesario, ¿no? Que mucha gente dice, yo comparto vuestra labor, pero no creo que en Ubrique deba existir, porque no hay una discriminación muy grande hacia el colectivo, para arriba para abajo. Y al final es lo que le digo a todo el mundo, que no es que exista una discriminación, es que nosotros trabajamos para evitar esa discriminación, ¿no? Porque al final nosotros decimos que no hay discriminación, pero sin embargo en los colegios los niños, uno de los primeros insultos que utilizan cuando otro niño es de otra manera es, pues tú eres esto, pues tú eres lo otro, y al final ese niño lo sufre y a lo mejor ni lo es, pero son maneras, ¿no?, que al final es lo que queremos evitar. De hecho, uno de los programas que es el que más me gusta a mí de todos los que llevamos en el proyecto es un programa que se llama Espacios Unidos por la Diversidad, y este año nos vamos a centrar, queremos coger dos colegios, ya tenemos cogido uno y hablado con uno, porque queríamos ver un poco también cómo el sector educativo, ¿no?, veía este tipo de proyectos, y queremos coger dos colegios y un instituto, o dos colegios y una institución, o dos colegios y un lugar público, todavía no sabemos, dos colegios van a ser seguros, el tercero no sabemos exactamente todavía, ¿no? Y al final es hacer una actividad con los niños en un colegio. Nosotros estuvimos hablando con el director del colegio del Ramón Croza, le propusimos una actividad para hacer en el colegio, y la verdad es que nosotros lo que queríamos era que hablara con el claustro de profesores, que hablara con las AMPA, que hablara con todas las personas que al final deciden si se puede, porque son cosas sensibles que tienes que contar con el sí de todo el mundo. Sí. Y al final están encantados y están esperando a ver cuándo vamos a hacerlo, ¿no? Pues si tenemos, al final, al ver esa aceptación, creemos que es algo que que es necesario, ¿no? Que si la comunidad educativa ve que está guay, ¿no?, y que es necesario que vayamos a un colegio y que los niños no empiecen a ver determinadas cosas con normalidad y naturalidad, al final ese niño no lo va a ver como un ataque el día de mañana, ¿no? Nosotros le propusimos una cosa al director de Ramón Croza, que al final es que el niño va a visibilizar o una bandera o un símbolo o algo que directamente el día de mañana lo va a relacionar con el colectivo LGTB, y nosotros lo que pretendemos es que esos niños empiecen a normalizarlo. O sea, si por ejemplo, me lo voy a inventar, ponemos una bandera, ¿no?, en el mástil allí del Ramón Croce, y los niños empiezan a ver esa bandera, una bandera LGTB, y los niños empiezan a ver esa bandera con normalidad, si el día de mañana un niño tiene una sensibilidad especial y lleva la bandera en el pecho, no le van a decir, oh, porque tú eres esto, porque tú eres lo otro, ¿no? Al final es un símbolo con el que han nacido y no lo van a ver un motivo de ataque, aunque ahora las banderas, más vale no sacar tema de banderas para atacar, pero sí que es verdad que es así, ¿no? Y son cosas guay porque vemos cómo la gente nos acepta. Sí. Más que el hecho de hacer cosas, porque al final hacer cosas queremos hacer miles. Con respecto a lo de los colectivos que decías antes, lo de... Ya se me ha puesto a hablar de proyecto. Decía, hacía referencia a, bueno, el sentido del colectivo en Ubrique de Avanza, ¿no? De, bueno, pues sensibilizar y todo esto, de acciones reivindicativas. Y también pues como cualquier otro colectivo, simplemente para reunir a personas que tienen las mismas inquietudes. Yeah. Que no hay que dar más explicaciones, ¿verdad? Sí, que es verdad, ¿no? Muchas veces lo digo. Al final es más un punto de encuentro que un punto de reivindicación, porque Tenemos además a gente muy, muy, muy diversa dentro del colectivo. Ya hablándolo aquí una vez, te lo dijimos, la mayoría son padres que sus niños todavía son pequeños, que no tienen todavía a lo mejor ese sentimiento, ¿no?, sexual, de sentirse distinto o ser distinto o no. No, pero al final hay gente de otra etnia, hay gente, no sé, que es un movimiento igual más diverso de lo que nosotros nos esperábamos, y al final el hecho de que nosotros quedemos para tomar un café, que quedemos para la presentación del cartel del calendario, por ejemplo, de Vamos Juntos, ¿no? Sí. Pues vino con nosotros un chaval que era la primera vez que venía a algo así igual más público con nosotros, y el chaval estaba encantado de estar allí. Y yo creo que ese chaval en otro entorno no se hubiera sentido así. Porque además, hablando con él, me decía siempre, sí, porque a mí es que en el colegio hay niños que no me hablan porque dicen que soy gay, porque el chaval es gay, lo dijo, y había compañeros, ¿no?, que le habían dado como de lado. Y al final, lo que yo le dije, nosotros siempre vas a encontrar a alguien que si en algún sitio te dicen que no, sí que es verdad que las diferencias de edad a veces no... nos hacen más difícil, ¿no?, llegar a lo mejor a este chaval que está en tercero o en cuarto de la ESO. Pero al final, el chaval cuando se viene con nosotros también busca un momento en el que estar con alguien libre, ¿no? Uh-huh. De no estar pensando en, pues me van a juzgar por esto, me van a juzgar por lo otro, ¿no? Y al final es un poco eso lo que nosotros queremos, ser un punto de encuentro de gente. Que dentro de eso existen labores, existen programas, ¿no?, como este que trae Zarba, como otros que vendrán. Sí. Pues sí, porque es la labor de una asociación, ¿no? Pero si solamente nos sirviéramos para hacer el punto de encuentro entre gente, también deberíamos desistir. También perfectamente válido, porque es lo que se busca, ¿no? Es el motivo de la existencia, sí, de muchos de los colectivos ubriqueños, y bueno, pues como otro colectivo más, ¿no? Sí. Además que aquí en Ubrique lo que veo que está muy guay es que los colectivos se unen para hacer cosas, sí, en conjunto. Y... esa red de voluntariado que muchas veces se, sí, intenta aplicar por parte de las administraciones y que no funciona, no existe. Funciona, sí, pero se hace sola. Claro, pero eso es muy guay. No, sí, no hay que poner nada sobre la mesa, ni quedar con gente, ni decir, venga, vamos a hacer esto, ¿no? Es más, nosotros, hablando de esto, al principio Zara me decía, el beneficio puede quedar para ustedes, lo que pasa que yo, por ejemplo, no quería, ¿no?, que quedara para Avanza. Pues vamos a buscar a alguien, venga, pues dame tu mano. Pues, al final, ya te digo, como hemos dicho antes, hay un abanico de opciones que poder colaborar entre nosotros, ¿no?, que al final es algo muy, claro, bonito. Yo decía que podía ir para ellos porque igualmente ellos están haciendo un bienestar social, digamos, también. Están luchando porque hayan beneficio para todo el pueblo, igualmente, igual que cualquier colectivo. Y cuando lo he hecho otras veces, en Albacete lo hicimos y lo dedicamos al colectivo de Albacete. Por eso yo pensé, como que lo vi como... ya, algo automático. Claro. Sí, lógico. Y al final está guay porque ya no solamente estás involucrando a Avanza o estás involucrando al colectivo de Zarba o a Zarba o al ayuntamiento o estás o metiendo a Ubrique, dame tu mano, que es una asociación, ¿no?, que su fin es muy distinto al nuestro, pero al final nos une un sentimiento, ¿no?, el, claro, sentimiento de luchar por algo. Y está guay porque haces partícipe de tus actividades a gente, pues que igual en principio hubiera venido, porque sí que es verdad que de Ubrique, dame tu mano, son súper participativos siempre con todo, pero con todo, y hubieran venido, pero de esta manera pues los haces un poco más partícipes del proyecto, ¿no? Y es algo guay porque mientras más gente haya, más grande. Y mientras más grande, pues... más visible. Yo creo que sobre todo aporta visibilidad al colectivo y se crea, al menos durante una mañana, se va a hablar de esos temas por todo el mundo. Entonces eso, queda o no, trae cosas positivas, porque vamos a hablar del tema LGTB nosotros y gente diversa durante una mañana y vamos a ponernos en esa situación. Entonces todo eso, para mí, yo de las cosas más positivas, claro, que veo, de hacer la actividad me refiero. Ya, ya. Normalizando, ¿no?, y dando visibilidad a una realidad concreta, pero también normalizando y con, claro, naturalidad. Bueno, pues recordar simplemente, el domingo 11:30 en la calle Doctor Herrero Arena, allí se va a dar cita al proyecto Identidades que nos va a ofrecer Zarba Barroso junto con el colectivo Avanza LGTBI. Nosotros hoy hemos contado con ellos, con Zarba Barroso y con Alejandro Sañudo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pescadería Andorra.